Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 7 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y bueno, amanecimos con un poco de cielo nublado. Tal vez ahorita no se puede apreciar muy bien, pero sí está nublado. De hecho, en algunas partes está cayendo un poco de agua, está lloviznando, como le llaman. En otras áreas está el cielo despejado y en otras pues está nublado, ¿no? La temperatura máxima para el día de hoy estarán en 37, las mínimas, perdón, estarán en 37 grados y las máximas estarán en 57. Va a estar más o menos agradable, pero con una poca probabilidad de precipitaciones, una probabilidad de 14%. Para el día de mañana, miércoles, esperan cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 59, mínimas de 40. Para el día jueves, máximas de 65, mínimas de 46 con cielos parcialmente soleados. Para el día viernes, temperaturas de 67, bastante altas las máximas, mínimas de 41 con cielos parcialmente soleados. Para el día sábado, fin de semana, descienden las temperaturas, máximas de 50, mínimas de 33 con cielos parcialmente nublados con probabilidad de un 87% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Ya se cambió el pronóstico para el fin de semana, que probablemente iba a haber un poquito de aguanieve el día sábado y el próximo lunes, pues ahora nos dice que va a haber lluvia, pero ya saben que todo puede cambiar, así que prepárense por si sigue nevando después. Por el momento no se preocupen, que tendremos temperaturas muy agradables toda esta semana hasta el día viernes, y al día sábado pues es el cambio de temperaturas. Y con esto me voy a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ya no andas bien, que has pensado en regresar. Sé que no resultó tú y tu nuevo amor lo que son las cosas. Yo, ¿qué puedo decir? Nada a mi favor. Si se fue contigo el amor, yo, al igual que tú, jamás te olvidé lo que son las cosas. Yeah.

otra soy yo.

8 de la mañana con 10 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y tenemos información fuera de lo común, de tecnología, de ciencia. Tengo mucha información que quiero compartir, pero bueno, la primera es de ciencia, ¿no? Se trata del telescopio Hubble, que captura impresionante imagen de una galaxia que muere lentamente. La Agencia Espacial Europea ha capturado una imagen asombrosa de una galaxia moribunda, le llaman, utilizando el telescopio espacial Hubble. Muchas galaxias son conocidas por tener enormes espirales alrededor de sus brazos, curvándose en forma circular, pero NGC-1947, como se llama esta galaxia, ha perdido casi todo el gas y el polvo de sus extremidades, dejándola como una brizna de nube cósmica. Los débiles restos de estas espirales aún se pueden ver en la imagen, pero sin material para formar nuevas estrellas, y es poco probable que la galaxia sobreviva por mucho más tiempo y eventualmente se va a desvanecer con el tiempo. En términos generales, una galaxia tarda algún tiempo en morir. La Vía Láctea permanecerá activa durante al menos miles de millones de años. La vida de nuestro Sol, debido a las galaxias enanas circundantes que se fusionan con la nuestra y que la alimentan con estrellas frescas, así como con el hidrógeno. NGC-1947 se descubrió hace casi 200 años cuando estaba flotando en el espacio a unos 40 millones de años luz de distancia y solo se puede ver desde el hemisferio sur en la constelación Dorado, fue lo que señaló ESA. Así que si tú vives o conoces a alguien que vive en el hemisferio sur, podrán observar esta constelación Dorado. Bueno, desde esta constelación y podrán observar esta galaxia que está a punto de desaparecer. ¿Cómo la ven, Interesante, impresionante, ¿no? Y en otra noticia fuera de lo común, pues lo que yo les tengo y estaba leyéndolo porque se me hizo muy interesante. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente están en un lugar, están en un cuarto, entran a otro cuarto y dijeron, ay, ¿qué iba a hacer aquí? Y se olvida por completo, ¿no? Pues ya han hecho varios estudios de por qué sucede esta situación o por qué no sucede, me incluye en la lista, ¿no? ¿Por qué sigues olvidando? ¿Por qué seguimos olvidando lo que estábamos haciendo cuando entramos a una nueva habitación? Los científicos han buscado durante mucho tiempo explicar por qué los humanos a veces entran en una habitación para hacer algo muy importante, pero luego olvidamos esa tarea, ¿no? Tan pronto cuanto entras. Anteriormente, este fenómeno se atribuía al efecto puerta, lo que sugiere que tendemos a olvidar elementos de importancia recientes después de cruzar una frontera. El límite puede ser físico, como una puerta, o virtual, como cambiar entre pestañas de un navegador de internet. Y la explicación saltó a la fama en el 2011 después de un estudio que fue realizado por investigadores de la Universidad de Notre Dame. Pero ahora, un estudio de seguimiento que dijeron, a ver, vamos a estudiarle más porque esto no me convence, ¿no? De la Universidad de Bonn, descubrió que el efecto de las puertas por sí solas sobre el olvido no era tan significativo como los estudios anteriores que afirmaban que proporcionando pues una perspectiva a este fenómeno, pues podrían señalar que sí había un efecto de puerta. Los científicos descubrieron que no era solo la puerta en sí o el acto de atravesarla, sino más bien el cambio de contexto lo que hacía que el cerebro dejara caer la información que consideraba irrelevante. En pocas palabras, hicieron un estudio de esta investigación en el que pusieron a varias personas, a varios participantes, y se les asignó una tarea de memorizar objetos, por ejemplo una cruz amarilla, un cono azul, etcétera, en las mesas dentro de cada sala, y luego los movían de una mesa a otra en el mismo orden, y después les preguntaban a la gente, ¿no? Se trasladaban de una habitación a otra. Y los investigadores encontraron que el cambio no tuvo ningún efecto en la memoria y que las personas, pues rara vez, olvidaban los objetos, independientemente de si atravesaban una puerta o no. Pero cuando los investigadores le cambiaron a esta prueba, la prueba de memoria más difícil, al pedirles a los participantes pues, que realizaran la misma tarea mientras simultáneamente realizaban una tarea de conteo separada, los hallazgos del efecto puerta fueron prominentes. O sea que esencialmente la tarea de contar sobrecargó la memoria de las personas, haciéndolas más susceptibles a la interferencia causada por la entrada. Eso explicaron los doctores Oliver Baumann y Jessica Mafayen, los autores de este estudio. Entonces, este hallazgo se parece más a la experiencia cotidiana, cuando nosotros estamos aquí, traemos otras cosas en mente que tenemos que hacer y dices, voy a hacer dos cosas a la vez. Y entonces, pues en la mayoría de las veces olvidamos lo que hicimos en una habitación cuando estamos distraídos y pensando en otra cosa, ¿no? Y al explicar pues este fenómeno, Baumann dijo que el cerebro compartimenta los recuerdos de diferentes entornos y contextos. Si el cerebro piensa que está en un contexto diferente, entonces esos recuerdos pertenecen a una red de información diferente. En general, eso nos da una mayor capacidad que si tuviera solo un espacio de trabajo gigantesco donde todo está conectado. Pero pues como hacemos lo contrario, queremos hacer varias cosas a la vez, multitask, ¿verdad? Pues eso tiene el costo de ¿qué? De que olvidamos, ¿no? Al hacer la transición de esos compartimentos, pues podemos perder cosas. Y Baumann dijo que el estudio de Bond también sugirió que era posible inmunizarse contra el olvido. Dice, si estamos decididos a lo que queremos hacer, nada nos impedirá recordar. Pero si tenemos varias cosas sucediendo, el olvido se vuelve notable. Y yo creo que hay días en los que son más recurrentes esto, ¿no? De que te paras en la cocina y ¿qué venía a hacer aquí? O vas a tu recámara, ay, ¿qué venía a hacer aquí? Pero si, ¿por qué? Porque traes otras cosas que tienes que hacer en tu mente, ¿no? Aparte de esa. Pero si nada más vas a un cuarto y te vas diciendo, voy por el celular, o voy por el cargador, o voy a hacer esto, pues no pasa nada, ¿no? Pero si aparte de que voy por el celular, o voy a hacer esto, o voy a tender la cama, o tengo que agarrar esta pluma, o esto y lo otro, a ver qué es lo que voy a cocinar, o qué es lo que voy a hacer más tarde. Si traemos todo este tipo de información, obviamente que vamos a pararnos en el lugar y vamos a decir, ¿a qué venía? Interesante, ¿verdad? Interesante. O sea, yo ni sabía que habían hecho un estudio de esto de las puertas, el efecto puerta, así que ya puedes hablar ahí con tus amigos o tus seres queridos y decirle, ah, sí, tienes el efecto puerta, y digan, a ver, ¿qué significa eso? Ah, bueno, es un estudio que hicieron hace tiempo, en el 2011, ¿no? Pero hicieron ahora un seguimiento otros investigadores de la Universidad de Notre Dame y descubrieron la, que ya les expliqué, ¿no? Y bueno, con esto, amigos y amigas, me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Tengo más información, pero pues se las daré el día de mañana, ¿ok? Les voy a hablar mañana sobre las criptomonedas de la India y también de... ¿qué más? En otra noticia fuera de lo común de Israel, de que encontraron unos nuevos fragmentos en el Mar Muerto, así que el día de mañana, si Dios quiere, pues les tendré esta información, ¿ok? Por el momento nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a entrar al segmento de Conociendo Tu Meta y hoy les voy a hablar sobre el ajo. Ya habíamos hablado sobre el ajo en otra ocasión, pero era un artículo donde mencionábamos varios alimentos que te ayudaban, ¿no?, para tu digestión. Ahora te voy a hablar sobre este artículo que encontré de que si el ajo ayuda a perder peso o no, en base a gente que se puso en un estudio en el que pues se comprobó si sí o si no, o si funcionó, ¿no? Pero ustedes, si tienen esa pregunta de que comer dientes de ajo ayuda a perder de peso, pues aquí se los voy a responder. De hecho, pues el ajo es conocido desde hace siglos que se ha utilizado con fines medicinales y pues actualmente existen numerosos ensayos que analizaron sus efectos anticoagulantes, bactericidas, fungicidas, hipocolesterolémicos, es una palabra bastante larga, hipoglucémicos, hipotensivos e incluso anticancerígenos. Y bueno, un beneficio muy difundido en su capacidad para controlar o perder peso corporal. Pero que ¿de dónde provino esta afirmación? ¿Qué dice la ciencia al respecto? Bueno, el ajo, que pues en su nombre pues conocido en la ciencia es Allium sativum L, es un bulbo que crece bajo la tierra y se utiliza como condimento en la gastronomía de muchos países, principalmente porque agrega un fuerte sabor. A lo mejor ustedes, si me están escuchando de otros países, lo conocen como otro nombre, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, pues es un excelente acompañante de carnes, de arroz, de sopas, encurtidos, aderezos de ensaladas, pescados y vegetales. Además de su uso como un saborizante, el ajo es muy nutritivo. Cada 100 gramos crudos encuentras 98 kilocalorías, 64 gramos de agua, 33 gramos de carbohidrato, 2 gramos de fibra dietética, 1 gramo de azúcares, 8 gramos de proteínas y menos de 1 gramo de grasa. Y también contiene ácido pantoténico, niacina, vitaminas A9, B6, C, E, K, minerales como el calcio, como el hierro, como el magnesio, como el fósforo, como el potasio, como el sodio, como el cobre, manganeso, selenio y zinc. Pero bueno, sirve para bajar de peso. Se cree que el consumo de ajo impacta en el peso corporal por distintos motivos. Uno de ellos es que masticar un diente de ajo crudo favorece la secreción de los jugos gástricos, que ayudan a procesar mejor los alimentos, estimulan la digestión y promueven una correcta absorción de nutrientes. De hecho, venden los ajos así como asados y les ponen sal y les ponen no sé qué tipo de aceitito y la gente lo come. Yo la verdad no puedo, pero dicen que les hace muy bien para la digestión. Ahora, me voy a adelantar porque ya leí todo este artículo y lo que nos dice es de que pues sí comprobaron a través de estudios. Hicieron, por ejemplo, un análisis que fue publicado en International Journal for Vitamin and Nutrition Research, en el que examinaron 3 estudios sobre los efectos de suplementos de ajo en el peso corporal y dijeron que no encontraron efectos significativos. Otro estudio que fue publicado en Advanced Biomedical Research analizó a 110 personas con enfermedad hepática crónica que tomaron 800 miligramos de ajo en polvo al día y si bien notaron una pérdida significativa de peso frente al grupo que tomó el placebo, los expertos resaltaron que usaron suplementos y no ajo entero. Ya hemos hablado de los suplementos, ¿no? Cuando tú no puedes tomar fresco, ya sea la vitamina o el mineral, lo que sea, pues tomas en suplementos, en pastillas, pues. Así como si tú te estás tomando jugos verdes o estás comiendo mucha ensalada, muchos vegetales, estás consumiendo directamente el potasio, el magnesio, el hierro, etcétera, etcétera. Pero si tú no tienes tiempo o necesitas realmente reforzar tu sistema inmune con este tipo de minerales, pues tú compras las pastillas que le llaman suplementos, que contienen todos estos minerales y vitaminas, ¿no? Entonces esto fue lo que hicieron. La gente, esas 110 personas, tomaron suplementos de ajo, 800 miligramos. Otro estudio que fue publicado en el Journal of the International Society of Sport Nutrition analizó a 45 personas con obesidad que tomaron un suplemento de múltiples ingredientes. Esos ingredientes eran frambuesas, cafeína, capsaicina, jengibre, naranja de Sevilla y ajo. Y quienes tomaron este suplemento, así que pues ustedes lo pueden buscar, experimentaron una pérdida significativa de peso, o sea que sí bajaron bastante. Y nuevamente se trató de un suplemento junto a otros compuestos y no al ajo entero. Otro aspecto para destacar es que la mayor parte de la evidencia que vincula al ajo con la pérdida de peso proviene de estudios en animales en los que normalmente se utilizan aceites o extractos. Y actualmente pues la evidencia disponible aún es escasa y en su mayoría proviene de suplementos más que del ajo crudo en sí. Así que si tú quieres pues consumir ajo, pues puedes empezar con los suplementos. Si eres alérgico al ajo, pues evítalo por completo. Si sufres del herpes simple, pues también hay que tratar de evitarlo. Ya recuerden que también tiene arginina, aunque aquí donde yo les leí no decía, pero sí, investiguen que tiene arginina, y la arginina pues es la que hace que brote más el herpes, ¿no? O que salga un brote de herpes. Entonces, también tiene muchos otros beneficios. Desde la medicina natural, se recurre al ajo para aliviar o tratar muchas condiciones como el resfrío, como la gripe o la tos, como el dolor de muelas, niveles altos de glucosa en la sangre, cuando hay inflamación, cuando hay dolor de oído, cuando hay mala digestión, cuando hay niveles elevados de colesterol, cuando hay acné. Y cuando hay otras afecciones cutáneas, parásitos, hongos en las uñas y hemorroides, pueden consumir el ajo. Hay que tener precauciones porque muchos expertos coinciden en que el ajo debe consumirse crudo para preservar sus propiedades, por ejemplo en ensaladas, salsas o simplemente solo. Y eso se debe a que la cocción destruye la linaza, que es una enzima que convierte la alina en alicina. Y el compuesto de azufre es responsable de las propiedades terapéuticas del ajo. Entonces lo pierde si lo cueces, ¿no? Si lo coces. Entonces se considera seguro para la mayoría de las personas consumir entre 1 y 2 dientes de ajo crudo por día, siendo el efecto secundario más común pues el mal aliento y el olor corporal. Sin embargo, pues cuando se superan esas cantidades, especialmente con el estómago vacío, te lo tomas tal vez el diente de ajo, te puede causar malestar gastrointestinal, flatulencia y cambios en la flora intestinal. Así que ya saben, todo con medida. Si pueden con los suplementos, pues también lo pueden hacer. También no afecta según el metabolismo de los medicamentos si estás tomando alguna medicina, pero se recomienda que las personas que toman anticoagulantes tengan mucha precaución debido a sus propiedades antitrombóticas, ¿ok? Así que allí ya saben, tienen esa información o ustedes pueden investigar mejor. Ese artículo lo saqué de la página de Hola Doctor. Y ellos consultaron las fuentes de base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Clínica Mayo, Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Recuerden que entre más fuerza tengan su organismo, su metabolismo va a funcionar mejor, y entre mejor funcione, pues ustedes van a estar mucho mejor también. Y bueno, con esto nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. We'll be right back.